ya no hay remedio. Sé que lloraré cuando estés muy lejos. Sé que llorarás, sé que lloraré. Sé que no podrás fácil olvidar. Por todo lo que hemos vivido, lo que hemos soñado, lo que hemos logrado, lo que hemos sufrido. Si no.